era un hombre muy alegre. Los muchachos lo recuerdan y era como una estrella. Toda la gente lo quería y oye como le decían. Para gozar, para bailar, para gozar.